Estimado lector oyente, de antemano tengo que advertirle que leer o escuchar esta serie de artículos tomará parte de su tiempo prestado y además requerirá de otros recursos más allá de la simple lectura. Me atrevo a hacerle este pedido a cambio de comprometerme a hacer de estos escritos, lecturas, una especie de caminata placentera. ¿Se anima a acompañarme? Para comenzar esta caminata sonora le propongo escuchar un tema de música sacra. El tema musical propuesto data de la época isabelina. Es un famoso motete del compositor inglés Thomas Tallis. Spem in Allium. Es probable que usted ya lo conozca o haya escuchado acerca de él, ya que se trata de una de las piezas polifónicas más conocidas en la historia de la música. Le recomiendo escuchar una versión vocal preferentemente realizada por un grupo de 40 voces, 8 coros a 5 voces, que es como originalmente fue pensada la obra. En la página de internet radio-arte.com, en el blog, usted podrá encontrar el enlace a la obra dirigida por el director británico de orquesta Harry Christopher, fundador del coro y orquesta de instrumentos históricos The Sixteen, considerado como uno de los mayores especialistas de música barroca y renacentista del momento. Lo invito a escuchar esta pieza con auriculares y a realizarse las siguientes preguntas. ¿Cómo son los sonidos que percibe? ¿Cómo es la espacialidad de lo que escucha? ¿Siente el movimiento? ¿Siente el espacio? Si usted presta atención, notará que las voces se mueven, que existe una dimensión espacial en esto que está escuchando. Muchas veces esta parte de la espacialidad en el sonido, en la experiencia auditiva, se da casi por sentada. La dimensión espacial del sonido es una historia rica y profunda que llega hasta nuestros días y que permea de forma sustancial los desarrollos tecnológicos actuales. A su vez, forma parte de un análisis profundo del cambio de paradigma que está teniendo el sonido en esta época y que afecta de diferentes formas el modo en el que nos relacionamos con el sonido y la tecnología. La primera voz del coro comienza en el lado izquierdo de su auricular. Aquí haremos una pequeña parada para aclarar la importancia de tener colocados los auriculares de forma correcta. A medida que se van incorporando las demás voces, el espacio habitado por los sonidos se enriquece, proporcionándonos una mirada muy precisa de la forma en la que está dispuesto el coro. ¿Percibe el espacio en el que se encuentran las voces? Notará que el espacio no solamente es de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, sino que también existe un espacio vertical y una profundidad en el sonido. Usted está escuchando una composición en tres dimensiones. A pesar de que no existen documentos que nos digan con precisión cuándo fue compuesta esta pieza, se especula con la posibilidad de que la obra fuera concebida en dos momentos diferentes. Una teoría dice que la obra fue parte de la celebración del 40º aniversario de la reina Isabel I de Inglaterra en 1573, y otra de las teorías, publicada por el director de orquesta y musicólogo George Steele, propone que la obra fue compuesta en el año 1572 a pedido de Thomas Howard IV, duque de Norfolk. Pero en lo que se refiere a este escrito, no nos interesa tanto ubicar el año tanto como el lugar físico en donde sería interpretada la obra por primera vez. ¿Cómo influyó esta noción del espacio en la composición de Thomas Tallis? Para averiguar esto, nos tendremos que adentrar en otro mundo relacionado con el sonido, el mundo de la arquitectura y de la historia. Así es como nos situamos en la Inglaterra de Enrique VIII, a comienzos de 1500. Enrique VIII fue uno de los monarcas más prolíficos de Inglaterra en lo que se refiere a construcciones. Durante su reinado construyó 5 palacios. Al parecer tenía una mirada muy particular de la arquitectura. Quería instaurar la modernidad en Inglaterra y demostrar su supremacía y poder por medio de la ostentación de la riqueza que poseía. El Palacio de Nonsuch, palacio del que solo quedan algunos indicios en el Museo Británico, fue el edificio más importante de todos los proyectados por Enrique VIII. Se piensa que fue extraordinariamente bello, pero Enrique VIII murió antes de que se completara su realización, y la reina María I lo vendió en 1556 al 19º conde de Arundel, Henry FitzAlan, padre de Mary FitzAlan, es decir, de la primera esposa de Thomas Howard IV, duque de Norfolk. Aunque no quedan vestigios del palacio, los planos generales han sido reconstruidos a partir de descripciones contemporáneas, pinturas, documentos históricos y excavaciones arqueológicas. En su cara norte, la fortificación era de estilo medieval, pero en la cara sur se imponían dos altas torres octogonales decoradas con elementos renacentistas. No se sabe si Spem in Alium fue ejecutada durante la vida de Thomas Tallis, pero al parecer la composición fue pensada para ser cantada en forma circular alrededor de la audiencia. El espacio físico para la ejecución de la obra se piensa que fue justamente una de las torres octogonales del Palacio de Nonsuch. Este palacio concuerda perfectamente con la posición de los coros, distribuidos circularmente en el octágono. A su vez, el interior de la torre contaba con cuatro balcones que se encontraban en el primer piso, lo que hacía que la pieza no solo tuviese una espacialidad de 360 grados alrededor del público, sino que además el sonido tuviese verticalidad. Es muy probable que Tallis pensase en distribuir cuatro de los ocho coros en los distintos balcones, teniendo en cuenta la arquitectura del lugar y con la idea de dar una sensación tridimensional al sonido. Hoy en día estamos cada vez más acostumbrados a escuchar música y sonido a través de auriculares. Cada vez más dispositivos electrónicos vienen ya con los auriculares incorporados, y la diversidad de marcas y modelos que existen en el mercado es cada vez mayor. Pero ¿cómo elegimos un auricular adecuado a nuestras exigencias? ¿Cómo los auriculares cambian nuestra percepción del sonido? ¿Cuáles son las verdades y las mentiras que encierran los nuevos auriculares 3D? Estas serán solo algunas de las preguntas que iremos contestando a lo largo de diferentes artículos. Esta introducción es simplemente para que ahora, cuando usted se coloque los auriculares, piense en Thomas Tallis y en su pieza Spem in Alium. Se imagine ese espacio, esa verticalidad en el sonido, en sus reverberancias, en la tridimensionalidad de esta composición que no depende de la tecnología, sino de la arquitectura, la historia y la música. Preguntas que tal vez siembren en usted la semilla de la curiosidad para saber cómo escuchamos lo que escuchamos.